FM Rock 103.3. Tu radio, tu música en tu idioma. Every day, from home. Bueno, buenas noches a todos. Estamos en otra edición de Hace que Hace. Como podrán ver, el alma mater del equipo Albert está trabajando. Sí, estamos solos nuevamente, Andy. Igual es radio, no se ve, por más que lo digas, si no lo anuncias. Hay un par de intrusas acá en el estudio, pero como trajeron comida y demás, bueno, ya pasaron a ser nuestras amigas. ¿Te dieron algo? ¿Te convidaron algo? Sí, estuvimos comiendo, por eso arrancamos más tarde también. Bueno, muy bien, muy bien. Andy, quiero que en principio me cuentes, antes de arrancar, ¿lo podés vender vos al programa? Porque ya las presentaciones están de más, están cuarto programa. Para los 5 o 6 que nos escuchan debe ser lo mismo, o sea, ya nos conocen. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a pasar primero a la línea de contacto porque hoy nos espera un programa, ni bueno ni malo, particular. Sí. Y bueno, y quiero que haga la venta también, que dialoguemos por lo menos lo que estamos. No vamos a tener capitán, esto es como ir en un barco y que nos lleguen, ¿no? Pero bueno, haremos lo posible. Yo prefiero la lluvia igual, y no estar así. Vamos con el celular de la radio. ¿Sí? Es 03487, obviamente de aquí de Zárate, 15 58 66 27. Ese es el teléfono para mensajes. La teléfono de línea para llamadas es, obviamente, el teléfono de línea 03487 43 7186. Están todos invitados, obviamente, a que llamen. El correo electrónico es hacequehace@live.com, hacequehace@live.com. Y el Facebook, sí, la fanpage, donde pueden cliquear me gusta, es, bueno, facebook.com HCQHC, en letras HCQHC. Y ahí pueden escribirnos los temas que quieran y demás. Y obviamente tenemos un blog para todos aquellos que hoy no nos puedan escuchar, a la familia de Paraguay que quizás no tengan internet. En Villa Ocampo, que hoy nos han comunicado que tenían problemas para escucharnos por internet y que se cortaba. El blog de la radio donde van a encontrar las notas de Santas Calaveras, las notas de Hernán Cartas, la nota de Miguel Mayor, la Cristian Vidal. El blog de la radio es hacequehacefm.blogspot.com. Ahí está todo el historial de programas que fuimos haciendo. Hoy es el cuarto. Ya el cuarto. Ya es mucho. Es increíble. Pensamos, aplausos, gracias. Nos tenemos reidoras y... Vamos a presentar primero a las reidoras, al público presente. ¿Quién va a ser la valiente que va a hablar en nombre de todas? Por favor, más al... Hola, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Uno, perfecto. Dos, tres, ¿sí? Dicen que soy yo, pero no sé quién soy yo. ¿Nombre, colegio, edad? Me llamo Priscila, tengo 26 años, soy de Caballito. Bien. Priscila, contanos, ¿a quién tenés acompañándote hoy? Hoy vino la Loli. No tiene problemitas para hablar, poquito, pero está medio lejos también, tiene problemitas mentales. Pero bueno, ya la conocemos y la queremos. Bien. Una chica con un peinado extraño, algo poco común, una especie de trenza cocida. Ahí me gusta más. En radio el extraño hay que definirlo. Claro, una trenza cocida, atada, suelta, indefinida, con una bufanda verde que se llama Angie. ¿Aplausos? Aplausos para Angie, por favor. Los reidores hoy me parece que están medio tímidos, no sé. Está como el aplausómetro. Sí, sí, sí, vamos a tener que ponerlo el aplausómetro también por acá. ¿Y a quién más tenemos? Y después en un rincón, como en un ring, la conductora designada de la noche no está bien mentalmente tampoco. Se está riendo sin motivo, pero bueno, creo que se llama María. Sí, dice que sí, se llama María. Aplausos para María también, por favor. Jorge nos había hecho la recomendación de traer voces femeninas, así que bueno, acá cumplimos con cuatro ejemplares de la más fina belleza zarateña. Pero después yo no van a ver fotos en el Facebook del programa y demás, así que todos aquellos que quieran tener algún tipo de contacto, ¿sí? Temas que quieran sugerir para que estas cuatro niñas hablen. lo pueden hacer también. Incluso, ¿no?, convencer a las que no quieren hablar de que por ahí se largan. Y... Exactamente, muy bien. Si te parece, Andy, vamos a arrancar el programa. Vamos a arrancar, ¿sí?, entonces. Dale, ¿qué tenemos para arrancar? Vamos a ir con un poco de Scatalites que sonaron ayer en Argentina. ¿Cómo fue la crítica del recital en breves líneas, Andy? No, fue muy buena. No esperaba otra cosa. Bien. No podían fallar. Dale, vamos. Bueno, en principio queremos obviamente dedicarle este programa a Luis Alberto Salas, que hoy nos debe estar escuchando de su puesto de trabajo en el sector 7G. Se ha comprado una radio, nos comentó hoy, una radio FM para escuchar el programa. Ah, yo creí que había comprado un multimedia o algo de eso, como estaba. Bueno, no sé, por ahí. Por ahí no hace la competencia. Eso es lo que dijo hoy, ¿no?, que está trabajando y demás. Por fin vamos a poder hacer nuestro programa, Andy. Vos decís, por fin, suena fuerte. Por fin vamos a hacer nuestro programa y hablar de las cosas que realmente nos gusta. Así que bueno, por eso va a ser un programa muy particular. Vamos a tener un invitado que va a estar hablando de películas también hoy. Prometí una trivia, una suerte de concurso. Así que también vamos a reiterar las vías de comunicación para que todos puedan participar en la semana. Pero como el momento se demuestra andando, dijo el gran Carlitos Balá, tenemos el primer móvil de la noche. A ver si Ariel Herreros nos escucha. Hola, Ariel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ariel? ¿Me escuchás bien? Perfecto. Un aplauso, por favor, para... Ariel, tenemos público, reidores. ¿Viste cómo es esto? Sí, estamos... Para que te des cuenta, estás ante una gran producción. Sí, sí. ¿Sí? Ariel, ¿cómo te presento? Yo quisiera primero empezar a desenmarañar tu faceta de escritor. A ver. ¿Sí? Sí. Bueno, Ariel, permíteme que te presente primero. Ariel es, en principio, es un gran amigo mío, que nos conocimos trabajando. Él es remero, rema obviamente, y también es escritor. Yo por lo menos te defino así. Escribió un libro recientemente que se llama Yo soy Río. Y bueno, quiero que me comentes en principio cómo fue esa experiencia, Ariel. Bueno, mira, básicamente yo escribo, siempre escribí, digamos, pero nunca tuve la oportunidad de publicar nada. Con el tema de del Facebook y todas las redes sociales, un día se me ocurrió colgar algo de lo que había escrito, en el Facebook, digamos. Y bueno, y empezó a tener repercusiones dentro del ambiente de los contactos en general, que es la mayoría del ambiente del remo. Y empezó a tener muy buenas repercusiones, buenos comentarios. Entonces ahí me largué, empecé a escribir relatos y cuentos, que la mayoría rondando sobre el tema del remo, pero con la excusa del remo contar otras cosas, ¿no es cierto? Y fue teniendo repercusiones, y un día agarré y me decidí imprimirlo. O sea, el libro es un conjunto de relatos, cuentos, experiencias y cosas ficticias, cosas que no, cosas que son mezcla de una cosa y la otra. Y son, bueno, todas son todas historias tuyas, Ariel, o que fueron pasando, digamos, son todas anécdotas tuyas, experiencias tuyas. Sí, la mayoría son todas anécdotas mías, sí, otras pero en general estoy yo, porque ya tengo mis años, entonces la mayoría, sí, estoy. Pero estamos hablando con una persona de 70 años que está remando y que ya está pensando en río, ¿no? ¿Cómo? 70 años, ¿cumpliste hace poco? ¿Cuánto? 70. ¿60? 70. 70, vos estás loco, ¿qué te pasa? Bueno, entonces no sos tan grande, ¿por qué te...? Bueno, pero está bien, pero... Bueno, ese es otro tema, digamos, el remo. Ese sería otro tema. Pero bueno, en fin, junté todos los relatos y hice el libro. Yo tenía una imprenta, así que yo lo escribí, lo diseñé, lo imprimí, y lo encuaderné y lo vendí, todo yo. Hiciste todo vos. Todo yo. Escúchame, para todos los... Obviamente después vamos a colgar en el blog parte del libro. Buenísimo. ¿Cómo pueden hacer para adquirirlo? Mirá, en Campana lo pueden... está en la Secretaría de Campana Bot. Ahí están los libros a disposición. En el Boclu. En el Boclu, sí. Bueno. Por ahora ahí. Como es una edición chica, así que no hay muchos, pero hay. Podemos agregar, no sé, Ariel, no lo charlamos antes, pero a todos los que vayan, nombren el programa y reciten algún párrafo del Martín Fierro, se le puede hacer un descuento en especial. Pero de atrás para adelante. De atrás para adelante. De atrás para adelante. Bueno, sí. Dale. El Martín Fierro de atrás para adelante dice que tiene mensajes subliminales. Haciéndole vertical también, ya que estamos. Bueno, está bien. Bueno, lo podemos probar. Sí. Ariel, te elegimos un tema. Sabemos que sos un poquito fanático de una banda canadiense llamada Rush. Un poquito, bastante. Desde el año 1982. ¿1982? Sí. ¿Cómo llegaste a Rush? Buenas noches, antes que nada. Sí, acá estamos con Andy. Ah, ok, hola. ¿Cómo andás? Perdón, ¿alguna de las invitadas, si le quiero hacer una pregunta en especial? Lo puedo hacer, ¿eh? ¿No se autocensuren, sí? No, me parece que todavía no entraron en confianza las chicas. No entraron en confianza. No, bueno. Cualquier cosa, ustedes continúen con la nota que vemos más adelante. Bueno, dale. Che, Ariel, sí. ¿Cómo llegaste a Rush? Pregunto acá. Mirá. Yo estoy en el Colegio Industrial, en Zárate, y siempre fui fanático de la radio, siempre escuché radio. Escuchaba Onda Corta la noche, medio. ¿Onda Corta? ¿En las de Mares? Sí, en medio enfermito lo mío, a las 3 de la mañana, qué sé yo. Y un día enganché, creo que era el programa de Lalo Mir con la Negra Bernassi, no me acuerdo bien. Sí. Si era ese programa, era un programa que pasaba música... rara en esa época. Pero, ¿cómo se llamaba? Sí, bueno, y pasó. Bueno. Hicieron Tom Sawyer, que es el uh-huh. el tema de Rush. Sí. Digo, epa, me gustó. Y quedó ahí. Después, creo que a los pocos meses, un amigo mío me graba un cassette. De un lado Police y de otro dice, mira, tengo una banda que por ahí te puede gustar, qué sé yo. Bueno, y esa banda era Rush. Y ahí empecé. Y escuché que Olas Permanentes. Sí. Y ahí arranqué. Ahí me hice fanático. Bueno, igualmente antes de Raya habías escuchado otras cosas. Sí. Bueno, lo primero que escuché siendo muy chico fue Creedence, que me hizo escuchar mi tía, que me intentó hacerme bailar rock and roll, por supuesto no lo logró. ¿Por qué no? Porque soy de madera. Ah. Bueno. Por eso el remo. Nosotros hacemos radio. Ya nunca escuché lo que se escuchaba por la radio, digamos. Siempre buscando cosas raras. AC/DC, Led Zeppelin, en fin. Sí, cosas muy raras. Sí, bueno, Led Zeppelin era tan raro, pero para un pibe de 12 años era extraño. Queremos aprovechar, ya que mencionaste la radio. Con Andy veníamos hablando recién, ¿no? Bueno, el lunes se cumple un nuevo aniversario de lo que fue la primera emisión de radio por los locos de la azotea. Así que nosotros de alguna manera estamos haciendo homenaje. No, estamos tirando 75 años o lo que se cumpla abajo. Sí. Bueno, 1970, no, ¿por qué? No, bien. No sé, bueno. ¿Te acordás cómo se llamaba ese programa de Lalo Mir? ¿Tenía nombre? No me acuerdo el programa. Después, por ejemplo, el programa que de radio para mí que fue lo más grande que escuché fue Radio Bangkok. Claro, fue lo que siguió después. Claro, claro. Pero no, el programa no me acuerdo, pero es conocido porque debe haber sido uno de los primeros programas en FM que se hicieron de música. El Lalo Mir y la Negra Bernassi. No me acuerdo el nombre. Y hoy seguís escuchando radio, escuchás AM, FM a la noche. Constantemente, escucho mucha FM cuando voy en la moto. Me pongo los auriculares y el casco y voy. ¿Eso es legal? ¿Está permitido? ¿Eh? Sí. Si no te ven, sí. Ah, bueno, si tenés el casco puesto, está bien. Sí, no, casco, sí. Eso sí. Sí, porque si te paran con los auriculares, como que medio estás. Sí. Bueno, ahí escucho mucho FM. Y después AM, como siempre, Juan, escucho AM. Cuando laburábamos juntos también escuchaba. Sí, la AM a la noche. Ahora escucho la posibilidad de cuando estoy trabajando, de pongo la. Me conecto a internet y escucho también mucha música online, digamos. Me imagino que a partir de hoy nos vas a empezar a escuchar nosotros. Por supuesto, ya estuve escuchando hace un rato el reportaje de Miguelito. Con Miguel Mayol. Miguel Mayol, sí. Sí. Buenísimo. Miguelito es un capo, un excelente remero y muy buen pibe. Bueno, y estuve escuchando un rato y viendo, a ver, un poco de música nueva, digamos. Bueno, ¿estás escuchando algo de música nueva hoy en día? Nuevo, no sé si es nuevo. Wolf Mother, no sé si lo conoces. Sí, no, sí. Me suena. Wolf Mother, sí, muy una banda australiana. Hace un rock setentoso, por eso me gustó. Sí. Y después, viste, como siempre, empezás a escuchar cosas nuevas y terminás escuchando las cosas viejas. Sí. Siempre tengo mis discos de Rush ahí escuchando. Qué sé yo, tengo. Mira, acá sin ir más lejos, tengo la computadora abierta, tengo Aero Blues. Un disco de 1977 de Papo. Mirá de vos. Papo. Sí. Y se me dio por el jazz también, Juan, últimamente. Y sí, bueno, estás. Te pega el viejazo por el tango, por el jazz. A mí me pegó por el jazz. Sí. Bueno, Ariel, sí. Quizás para otra vez, en otra salida. Cuando quieras. Íbamos a hablar, queremos hablar un poco de los músicos salateños y de la zona. Del pasado, de sí. Diferentes géneros, y estaría bueno hablar de Cristóbal. Dale. ¿Sí? Dale. Como uno de los más amigos que toda la zona, es abuelo de Ariel. Tío abuelo. ¿Cómo? Es el hermano de mi abuelo. El hermano de tu abuelo. Tío abuelo. Sí. Tío abuelo. Que fue un gran músico y compositor, y bueno, no por razones que, no sé, de la vida y demás, es como. Que nunca se lo menciona o no se le da la trascendencia que tiene, que tuvo para la historia del tango. Así que estaría bueno que por ahí te juntes material. ¿Sí? Tengo un montón de material de Cristóbal. ¿Algo para escuchar también? No. Grabado tienen, pero lo puedo conseguir. Bueno, o alguna grabación con algún crédito lo podemos sacar también. Lo puedo conseguir, sí. Por mis parientes, por los familiares más directos de él. Sí, cómo no. Dale, estaría bueno para hacer problema. Eso. Entre paréntesis, la música de las Olimpiadas es horripilante. ¿El tema de Muse no te gusta? No, por favor. Comparto. Los de tono, ¿eh? Pero cerró de Who. ¿Eh? Cerró de jugo la ceremonia de clausura. Sí, bueno, de jugo, está bien. ¿Cómo está? Sí, y también bueno, habían pedido que toque el baterista de jugo. Bueno, está bien, ¿no? Bárbaro, muy lindo, muy pintoresco, pero... No, no, el tema de cosas yo me... La verdad que me... Mirá que tiene música, tiene músicos buenos en Inglaterra, ¿eh? Sí, y no, bueno, bueno, está bien. Esa es mi... te das cuenta de mi opinión sobre la, la música que se escucha actualmente. Escúchame, Ariel, habíamos agendado aquí también... pues estamos hablando con Ariel desde San Justo. Un aplauso para San Justo, República Argentina. Vos habías catalogado a San Justo como... la capital nacional del amor. La capital nacional del amor. Claro. ¿Por qué razón? Sí, porque tiene la cantidad de telos por habitante más alta de la Argentina. ¿Cuánto? Acá un par de chicas que están en el piso están asintiendo, o sea que... Es fácil, tienen que llegar hasta San Justo, el camino de cintura y están todos. Camino de cintura ya suena bien, o sea. Precisamente sí. El camino es, llegás a San Justo por el camino de cintura. Muy bien. Y claro, ahora no hay que pasar esa frontera, ¿eh? Después de allá no te lo recomiendo. ¿No? No, hasta el camino de cintura y la rotonda vas bárbaro. Después no, ya. Agarrar el camino negro ya te lleva para otro lado. Claro. Bueno, agarrar exactamente al fondo de la legua. Hay chicas acá que fueron y bueno, y que pues, se están sonriendo como quien guarda un secreto. Escúchame, pero cuántos telos puede llegar a ver más o menos. Y mirá, metete en la página del INDEC, puede ser que es confiable. Algo así como uno por manzana. ¿Una por manzana? Sí, fácil. Legales, pero... e ilegales, de todo. ¿Ilegales? Pero, escúchame. Sí, a ver, Cecilia tiene una pregunta. ¿Cómo Cecilia? Perdón. Me cambiaste el nombre. Sí. Priscila. No. Priscila. Ya que nombró el INDEC, ¿qué problema para el censo? ¿Cómo? Claro, en el momento del censo, ¿no? Lo que están adentro... Es que quizás lo censan ahí mismo, en el hotel. ¿Te censan en el hotel? ¿Qué tema? ¿Cómo puede ser? ¿Sacan ahí también el margen? Bueno, ¿cuánto van vendiendo? ¿La rentabilidad de la zona? Sí, la cantidad, ese tipo de cosas también. El INDEC, viste que el INDEC es muy confiable para esas cosas, está todos los datos ahí. Esto es completamente comprobable. ¿De cómo? ¿Cómo? Esto es completamente comprobable, digo. Sí, no, bueno. No, parece un chiste, pero... Bueno, vamos a... ¿Qué vas a venir? ¿Vas a comprobar vos? Y tenemos que, aunque sea, pasar por la puerta. Hay que ir a hacer un censo, me parece. Sí. y un llamado, podemos ser solidarios también a la gente que vaya por San Justo o algún otro hotel, albergue, transitorio, de que la puerta está abierta. Si van caminando, pueden pasar por la puerta. No tiene que tocar timbre, nada. No. Sí, no, en serio digo, porque caminando no es que tenés que hacer, viste, pues casi siempre te encontrás con una cochera y una puertita chiquita, obviamente espejada. No tenés que lograr, no es lo mismo. Te vas caminando. Sí, es un poco deprimente también ir caminando. Claro. Pero vas caminando. Andate a una plaza a tomar mate. Pero San Justo queda acá nomás. Sí, pero vos tenías auto la última vez. ¿El qué? ¿Vos tenías auto la última vez? Sí, sí, pero digo, alguien joven, 20 años. Sí. Puede que no esté laburando en la facultad o en la secundaria, puede ir. Sí. Caminando. Sí, es un poco impresionante, pero bueno. Bueno, podríamos hacer, ¿te podemos dejar alguna tarea para el hogar? A ver, dale. No, bueno, esto, nos interesa mucho seguir de alguna manera promocionando la capital nacional del amor. Bueno, vemos las ofertas también. Sí, un canje para sortear entre los oyentes. Sí, ahí no sé, pero... Bueno, son 2 horas, tampoco es tanto. Sobre las ofertas, las distintas combinaciones, en fin. Bueno, vamos a ver. Son muy pintorescos algunos, pero... Sí. Pero para, ¿qué sos? ¿Las relaciones públicas del hotel? ¿Pintorescos? ¿Pero son temáticos? ¿Hay alguno temático, por ejemplo? Mira, te podés imaginar, yo soy un hombre casado, no... Y, pero por ejemplo, vos pasás y ves una pirámide. ¿Cómo? Si vos pasás por el frente y ves una pirámide, porque puede ser temática, claro, egipcia... Sí, bueno, sí. Bueno, eso hay también. Sí, hay, con sauna, con la máquina del amor, y en fin. Ah, bueno, Fuerte. Yo apelaba a cosas más empíricas, pero bueno, está bien. Bueno, pero qué sé yo, ¿qué te digo? Está bien. Hay de distintas tarifas, qué sé yo, tenés el de 30 mangos que no te lo recomiendo. Ese es pasando la rotonda, ¿no? ¿Y cómo? Ese está pasando la rotonda. Pasando la rotonda, sí. Camino negro. Ahí se termina todo. Se termina el mundo, sí. Che, bueno, Ariel, vamos a tratar de seguirlo al tema, pues nos interesa promocionar San Justo como la capital nacional del amor. ¿Sí? Buenísimo. Solamente por un tema periodístico. No. Sí. Bueno, Ariel. Bueno. Te dejamos, te dejamos sonando un poco a Rush. Ah, y bueno, estamos en contacto, así que no, después para subir el audio al blog, que es hacequehacefm@blogspot.com, te vamos a pedir todas las cosas que estés haciendo, porque también estás en un nuevo emprendimiento de diseño de indumentaria textil. Exactamente. Bueno, está buenísimo, por ahí podemos subir un par de prendas que estés haciendo. Dale. Y también promocionamos un mail o algo para que también la gente que vea te escuche. ¿Cómo no? Y quizás en una de esas también se anima a ir a San Justo, ¿no? Ah, sí. ¿Qué yo? Turismo, vamos a hacer. Sí, está bien, dale. Dale. Sí, turismo, dale. Bueno, Ariel, bueno, te mando un abrazo grande y estamos en contacto también. Dale. Por lo de tu tío abuelo Cristóbal Herrero, que estaría bueno en algún momento hacer un capítulo sobre el tango, sobre la gente que hizo algo por la cultura más allá del rock. Dale, buenísimo. Bueno, Ariel, saludos a la familia. Igualmente. Dale, gracias. Adiós, un abrazo. Saludos. Acá las chicas están hablando. ¿De qué están hablando? ¿Tu cuñado, primo? No, nada. Bueno, gracias, Priscila. Bueno, tenemos a Ariel. No hay de qué. Ahí está, como estamos con el mate. Vamos a pasar unos saludos y obviamente después vamos a seguir saludando. Bueno, Aider Godoy, que son nuestros amigos de Paraguay, ¿sí? A Lucas Salas, a Gustavo Lozada, a Santas Calaveras, Adriana Cuña y demás. Ha llegado nuestro invitado. Buenas noches, muy bien. Muy buenas noches. Trajo un par de discos. Trajo, ¿qué son esos enanos? ¿Qué son esos enanos? Bueno, después nos va a contar por qué trajo un séquito de enanos. Ha llegado nuestro columnista de películas. Calculo que de algo de eso va a hablar. Trajo también chistes al estilo Café Fashion. Los de Pepe. Esa carpeta leído, que trajo también es de chistes. Así que bueno, promete por lo menos esta noche que podemos llamarla sin Albert, ¿no? Sin capitán, nos falta. Sin el capitán. Sí. Así que pedimos el aguante en Villocampo, en Paraguay, a todos. No, pagaron todo. Cuando vieron que no estaba Albert. Ya, vos decís no que. Nadie. Bueno. Creo que no hay nadie en este momento escuchando la radio. En el éter. Me gusta decir éter. En el más allá. Vamos a nuestra sección de siempre, la cita obligada, que tratamos de pasar algunos de los temas que nos pide la gente durante la semana en castellano, ya que la mayor parte de música que pasamos nosotros es en inglés y es solo rock, solo en vivo. Vamos a pasar un tema de Rata Blanca. Ajá. Que se llama Solo para Amarte. Claro que sí. ¿Sí? ¿Podemos Solo para Amarte o Solo por Amarte? Porque puede ser. Tenemos de las dos. La duda, pero... Para o por Amarte. Por favor, que si alguien sabe bien el título, a veces Solo para Amarte. Aparentemente sí. Sí, porque estaba con los dos. Según datos del INDEC. Datos del INDEC, que también hizo el censo en los telos de San Justo. Se ha llamado Solo para Amarte. ¿Vamos, Andy? Vamos con él. Dale. Thank you. nace que hace, consideramos a la picada una comida. Pero la fruta no es postre. Bueno, volvimos de Milonguita Obligada y para tener otra comunicación internacional, porque el programa anterior, Andy, fue sí, está medio disperso, Andy. Está solo orquestando el teléfono. El programa anterior tuvimos a Miguel Mayol y a Cristian Vidal. Sí, sí, sí. Si bien estaban acá, hoy... No podemos bajar la vara, porque si no... Sí, pero estamos solos, ¿viste? Sin el capitán. Sí, el capitán. Pero hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 7 personas. Tenemos muchos marineros, pero nos sigue faltando el capitán. Bueno, ¿viste? Acá una tal Angie Santalís nos acota por Facebook que el programa de La Negra y Lalo Mir se llamaba 9 PM. Ese era el programa que estaba, que hablaba hoy Ariel antes de Radio Bangkok, ¿no? Perfecto, ¿sí? No sabía. Me gusta cómo suena. Muy radial. A ver si... podemos enganchar al segundo móvil de la noche, porque el columnista de cine nos está medio apurando acá, se quiere dormir. A ver si podemos enganchar a Raúl Palacios desde Brasil. Hola, Raúl. ¿Nos escuchás, Raúl? Hola. Sí, claro. Un aplauso. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Silencio. Hola, Raúl, ¿estás? Ah, está el delay. ¿Cuánto hay? Está en Paraguay, ya el sonido está llegando y va. Está llegando. Raúl, ¿cómo anda Raúl? ¿Bien? Raúl. En realidad hay una grabación que tenía Andy. Ahí la habíamos grabado antes. Hola. No. A ver, alguno que se haga pasar. A ver, Raúl, ¿estás? Hola. ¿Cómo estás? Ahora sí. Qué cerca que se escucha. ¿Cómo estás, Juanchi? Bien, adelante José María Muñoz de Ahora vamos a acomodar un poco la comunicación telefónica, porque estamos hablando de un celular a Raúl, que vive en Belo Horizonte, en Brasil. Así que bueno, claro, estamos en realidad es... Ahí cortó, muy bien. Terminó de morir, claro que sí. Sí, sí, sí. Queremos hablar un poco con Raúl. Se cortó, sí. Queremos hablar un poco con Raúl para no, está con un celular, así que vamos a tratar de ubicarlo en un teléfono. ¿Hola? De línea, en un teléfono de línea, para ver si lo podemos sacar. Mientras tanto vamos a escuchar un poco de Joy Division, ¿te parece? De Joy Division, sí, porque a ver si mejoramos la transmisión. Sí, el lunes se cumple un aniversario de la radiofonía argentina, y de aquí del estudio Juan Cruz Márquez queremos de alguna manera rendir homenaje, no con este programa, no con este programa, pero quizás con algo, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? Transmission. Dale, dale, vamos. Same place, just staying out the time. Protection from the distance, river of the time. Bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos con Raúl, pero me parece que lo vamos a dejar para... Entel anda con problemas, aparentemente. Sí. María Julia se llevó toda la plata. Y... sí, sí, en Entel... creo que están prohibidas las ondas de importación por el tema, viste, Morena y toda esa movida. Perdón, yo, que... no, yo quiero presentarlo, porque ¿quién? Antes, a usted. Ah. ¿Sí? Bueno. Un aplauso para nuestro columnista. Bravo. Estrella. Gracias, gracias. ¿Cómo te presento? Decime como quieras. Timmy. Bueno, Vichy. Bueno, Timmy. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? ¿De qué viniste a hablarnos hoy? Quiero que le anuncies. No te pongas nervioso. A los oyentes. ¿Eh? Conmigo estás a salvo. ¿Me das un beso? Sí, tonto. ¿Sí? Sí. ¿Vamos para la foto? Dale. Porque cada cosa que hagamos, cada beso, cada gesto de amor va a estar... registrado. Va a estar publicándose en el blog. Ahora, qué lindo que la gente se quiera. ¿Viste? Está bueno. Quiero que le anuncie. Ah, otra cosa, no sé si vos estabas. No. Acá el conductor del programa hoy no está. ¿No era usted? No. Ah, ¿y qué le pasó? Está trabajando. Pero, si, porque no, todos los seres mortales, no todos los seres mortales trabaja y no es rotativo. Ajá, me contaron de eso. ¿Te contaron? Sí. Así que bueno, hoy está trabajando, así que me parece que este programa está saliendo así por eso. Realidad, ¿así como? No había móvil hoy. Era mentira lo de Raúl. La verdad es que queríamos charlar un rato porque él nunca nos deja. Ah, que nos corta los micrófonos. Sí, ¿cómo? Nos corta los micrófonos. Nos cortan los micrófonos. Ah, no, ese tipo de cosas no. Qué buen sonido. Ahí estaba nuestro telefonista también. ¿De quién nos vas a hablar hoy? ¿Tenés? A ver si le vamos bien anunciando. Mira, vamos a estar conversando en minutos. Minutos, en escasos minutos. En escasos minutos. Vamos a estar hablando un poco de cine, pero no de estrenos ni nada por el estilo, sino que las veces que venga a compartir con ustedes vamos a estar hablando del cine de bajo presupuesto, del cine no tan del circuito comercial. Y bueno, en esta ocasión se me dio para decir así de esas cosas, así que se me... ocurrieron. Sí. Vamos a una temática. Claro, va a ser con temática la filmografía. Bien. Que va a estar ¿cómo decirlo? Va a rondar alrededor de la... dígalo. Alrededor de la coulrofobia. ¿Perdón? La coulrofobia. ¿Y qué vendría a ser? Bueno, ya ahí te tiro una punta para que la adelantar gente empiece a googlear. Vos me pediste así, bueno, una... a ver, ¿cómo es? Coulrofobia. ¿Cómo se escribe así la gente? ¿Cómo lo... suena? Coulrofobia. Uy, esa tres, eso lo hay, hablo. Coulrofobia. Claro, sí, hace que hace, educa. Educa. Ante todo, ¿podemos grabar un separador con eso? Sí, ante todo educa el que no lo escucha. ¿Podemos, así lo tenemos tu voz como separador para...? Yo diría que no, pero ¿qué querés grabar, hace papito? Que hace, educa. Bien. A ver, ¿vamos con el separador? Hace que hace... educa, pese a todo. Bueno, sobre todo esto. Pese a todo, muy bien, muy bien. La vocera de los oyentes autoconvocados hoy. Sí, acá estoy, sí. Si quiere, sí. ¿Sabe qué es la coulrofobia? Coul. Coul. Sí. Puede ser una buena acotación, puede ser miedo al coliflor. ¿Al coliflor? Está cerca, sí. Pero no. a los coles, coles, a los alcoholes. Bien. No sé si habrá fobia de eso, ¿habrá? No sé, a los alcohólicos y ya nos fuimos. Pero me quedo con los miedos a los coles. Bien, bueno, ahí para tenerlo en cuenta. Bien, bien. Por favor, todos los que sepan qué es, si lo googlean en Wikipedia, lo que sea, algún... Acá hay una, hay alguien que lo sabe. Bueno, lo va a poner por internet. Podemos tirar también. Perdón que me anticipo a tu columna. Sí, pero hay alguna. ¿Querés hacer bola? No, está bien. Hay una especie de trivia también, porque tenemos auspiciantes. Sí, sí, hay un par de preguntas, pero van a ser después de la columna, porque si no, ya se va al Joraca la idea de que es la colrofobia y etcétera. Bueno, así que estén atentos. Solo la venta. De... Solamente la venta. Igualmente. Vamos a tomar las trivias que hoy nos tiene nuestro especialista y las vamos a publicar en nuestra página de Facebook para que, y en el blog también, para que participen durante toda la semana y se ganen importantes premios. ¿Sí? Jugosos, claro que sí. Jugosos premios. ¿Sí? Un kilo de naranja. ¿Cómo? Un kilo de naranja, media docena de limones. Ahí está. Bueno, uh-huh. Le podemos cambiar una batería por un medio docena de huevo. Podría ser. ¿Sí? Colchones. Sí. Claro. Quiero presentar a dos amigos que han venido también a saludarnos que no los habíamos presentado en su momento. Un gran aplauso para Pepo, que fue uno, claro que sí. Hola. De nuestros primeros móviles, claro, en el programa. Allá lejos, tres programas atrás. Sí, 4 de agosto. En el sur. ¿Eh? En el sur. En el sur de nuestra querida provincia de Buenos Aires. En Quilmes. No, no, estás en Avellaneda. Sí. Arrímate, por favor, querido. Ahí está. Querido. A ver. Ahora sí podemos hablar lo que no pudimos hablar la semana pasada. Es verdad. ¿Dónde estabas? En un... Estaba en la casa de una persona y bueno. ¿Es cierto que no podías hablar por cuestiones no técnicas, sino ideológicas? Exacto. Creo que este programa está muy orientado hacia cierta parte de... política que no es compatible con cierta parte de gente que viene a Avellaneda. Muy bien. Me parece que es porque apuntamos al norte con Villa Ocampo, sí, nos olvidamos del sur. Y el sur también existe. Porque he recibido las mismas quejas desde Quilmes. ¿Qué opina nuestro invitado? No, yo de lo que es la parte política, yo me abstengo. Y geográfica también. Y geográfica también, ¿viste? Salvo lo que vive en el Zárate, el resto no existe. En Avellaneda. Ah, no, eso no. Eso no se podía decir. No, eso fuera del aire. En Avellaneda, al igual que en San Justo, ¿hay algún tipo de emprendimiento que llame la atención, comercial? ¿Telos? ¿Hay muchos? Sí, telos más que... Telos, no. ¿Cabaret? No entra. Por lo que me contaron, ¿no? Sí. ¿Qué características tiene que tener para figurar baile, como tal? No hay baile, por ejemplo. ¿No hay baile? No hay baile. ¿Y qué? Puede haber un baile... esporádico, según alguna rocola vieja, pero no hay un baile. Rocola... No hay caño, el caño todos oxidados generalmente. Qué bueno, pero un programa de radio, rocola vieja. Lindo. Sí, te pasan lindo. Todos discos de sí. Cumbia santafesina. Está bueno, pero... los caú. Los caú. Por ejemplo. Sí. Bueno, está bien. Y Avellaneda. Sí. ¿Te gusta? ¿Es lindo? ¿Qué ponete en el lugar de secretario de turismo de Avellaneda? ¿Cómo? Tenemos costa. Sí. Toda la cuenca de Riachuelo, no sé si la conocen. Sí, es muy linda esa. Es muy linda un buen lugar para ir a visitar. Sí. Vamos a hacer un city tour. Mucho potencial. Muchas empresas que han dejado. ¿Cuál es la principal exportación que tiene Avellaneda? Claramente los cerebros. No, hinchas de Racing. Generalmente. ¿Los ebrios? Cerebros, la fuga de cerebros. No, hinchas de Racing es lo que más exporta principalmente a capital. Bien. Qué bueno. Podrían exportarlos también a otras partes del mundo. Ay, hinchadas, porque hay Racing en ¿cómo se llamaba? Hinchadas Unidas. Pero la camiseta Racing Independiente, sí. ¿Es más barata en Avellaneda que en otros lugares? No. ¿Y cómo puede ser? Bueno, acá la Quilmes la dicen que es más barata. La globalización. Cuando vas a Mar del Plata. ¿Notaste que cuando vas a Mar del Plata están sacando la merluza de ahí nomás? Si es que sacan de ahí la merluza, ¿no es cierto? Y vas y comes ahí y sale más caro que comprarlo en... Bueno, Timbuktu. Pero te asegurás que es fresca. Los sueños del mar te lo hacen ahí en la vista y te lo cobran igual o más caro que en Capital. Una cosa de loco. Los suéteres. Suéter también. ¿Por qué la gente compra suéter en la costa? Pero allá se está pasando la espera. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué? Si vas ahora, ya, no conseguís. Ya me pica el cuello. No, ahora, ahora igual yo conseguí remera. Alguna vez algo muy bueno. Vamos a hacer esa prueba. A ver, vamos a decir suéter por radio para ver si a alguien le pica el cuello. Suéter. No. Hay que... Puede ser. Esa es una pulga. Puede ser. ¿Qué hacemos, Andy? Porque por lo menos estamos tratando de... ¿No? De alguna manera de que la gente invitada se anime. Y bueno, se están animando. De a poco, de a poco, de a poco. Igual te censuran de lejos. Le decís, on fire, on fire. No. La gente de más allá te censura y no te deja hablar. ¿En serio? Sí. Hay no, problemas, hay problemas con los autos convocados. Ah, bueno, sí, bueno. Sí, sí, sí, sí. Hay conflictos. ¿Conflictos también? Siempre. Y bueno. ¿Saludos vos por ahí o algo? Sí, tengo que saludos que enviar algo. Déjame ver, acá el Facebook. Bueno, Gustavo Lozada, un amigo que debe ser que se le cortó la luz y le quedó una radio a pila porque está escribiendo mucho. Bueno, Angie Santariz, obviamente. También tengo saludos de Leandro Macovesi. Nos han escrito durante la semana Cris Castro, también. ¿Cristian Castro? Cristian Castro, me parece que es Cristian Castro. Según tema de Tool. ¡Azul! Sandra Carazo también. Obviamente. Después tenemos a Ale Bulich también, que nos está mandando mensajes al celular. Y vamos aprovechando y la tanda para mencionar nuevamente las vías de contacto, más que nada para que participen en la trivia que ya se viene sobre, ¿cómo es el género? Coulrofobia. Coulrofobia. Para mensaje de texto 15 58 66 27. Para llamadas, el teléfono de línea es 43 71 86. Algún correo electrónico que quieran mandar a hace que hace@live.com. El Facebook es, bueno, facebook.com HCQHC en letras, HCQHC. Y el blog, donde van a encontrar todas estas vías de comunicación también, es hacequehacefm.blogspot.com. Acá también me están diciendo que puede ser porque le fueron con la versión, el rumor, al conductor de este programa, que no estábamos haciendo las cosas muy bien. Y a dos días de cumplir años la radiofonía argentina, así que me parece que hay una llamada, se nos va a venir. No, un... recién atendí una llamada. ¿Ah, sí? Un joven McCovenstein me dijo, no dio en, pero dijo que estamos amenazados. Estamos amenazados. Al término del programa va a estar el gerente, que me parece que aún más con todo este programa que estamos haciendo hoy va a salir muy enojado, me parece, el dueño del Multimedia Gallego. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando la noche. ¿Todo bien ustedes acá? Sí, ¿necesitan algo? ¿Están comiendo? No llega el mate en esta zona. Bueno, ahora va a llegar el mate. Vamos a hacer lo posible. Vamos a la tanda, Andy, y volvemos con la segunda hora de Hace que Hace. Intentaremos. Dale. Yo quiero que cuando volvamos esté Albert como sea. Como de sea. De alguna manera hay que conseguirlo. Bueno, por algún medio. Dale, por favor, a las familias Salas y Acuña para ver si de alguna manera podemos sacarlo en vivo. No es lo mismo sin él, sino. Dale.